tierra negra y la cala blanca. Se abren las heridas como flores al sol, y arden y llueven y sanan con besos y fe en el amor. Entre la tierra negra y la cala blanca, todo el infinito que canta, que canta, que canta, que canta, que canta. No hay separación, no, no hay separación, no, no, no, no. De bocas y puentes florecen jardines. Fábricas y empresas cierran sus puertas. Millones de personas se encuentran sin medios con los que afrontar el futuro. Habían prometido que una vida transcurrida de rodillas entre un trabajo a beneficio de un patrón y una obediencia a las voluntades del gobierno habría asegurado por lo menos una tranquila supervivencia. Ahora está claro para todas que se trataba de una mentira. Saltemos por encima de los sindicatos, encontrémonos en las calles, solidaricémonos en la práctica con los conflictos de otras explotadas y participemos activamente en los nuestros. Reunámonos en asambleas de trabajadores y parados. Es hora de que hablemos entre los que estamos siendo afectados por las políticas económicas que impone el capitalismo. Ataquemos a los responsables de la miseria. Solo podemos perder el miedo. Recuperemos la dignidad hacia la huelga general indefinida. A la calle, es hora de mostrarnos. No quiero lhe falar, meu grande amor. As coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. We'll be right back. mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando fio dental. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. La voz de esta negra blanca brasileña, Elis Regina, dentro del disco Falso Brillante, daba título a la canción de Como nossos pais, como nuestros padres. Y era ese canto quebrado a aquellos tiempos, un poco como el Atrapados en Azul, como esa gente que estuvo luchando y que posteriormente se encuentra, como ella señala, sentado ahí en la sala contando el vil metal, ¿no? El hecho de traicionarnos un poco nuestros principios y cuando pasa el tiempo acomodarnos y seguir como si nada hubiese pasado, pero todo aquello por lo que confiábamos y por lo que creíamos se nos esfuma. Y un poco con esa rabia, o al menos con esa mueca quebrada, se quedaba cuando, bueno, el día después de esta huelga general, que sabíamos que era buena pantomima promovida por sindicatos mayoritarios y desmentida por ellos mismos, ¿no? Como quitándole fuerza y por los medios de desinformación masiva. Pero aún así, ese día sabíamos que no iba a cambiar nada, nada iba a ser diferente ni al día anterior ni al día posterior. Sabemos que la transformación está en camino y que no hay un día de para empezar a elevar la conciencia, la masa crítica, ¿sí? Pero aún así cuesta ver cómo la gente todavía no es capaz de, por sus propios medios, abrir los ojos y ver las dificultades que en las que se encuentran diferentes colectivos y las dificultades que muy probablemente se van a encontrar ellos, pero bueno, estamos avisando nomás. Y por eso, por el hecho de tener memoria y también no dejar en el olvido otras luchas pasadas, queríamos hoy engancharnos con un buen número especial que salió sobre música dentro del periódico Diagonal. En su parte de cultura se hicieron un especial del número 229, que se llamaba Black and Proud, negro y orgulloso, en el que iba desgranando las diferentes músicas negras que salían por allá, por Tennessee, y por los lugares de mayor frustración y mayor aplacamiento de la libertad de esas personas negras. Y así queremos hacer un viaje por este buen reportaje que hicieron los compas de Diagonal, y arrancamos por eso con una canción linda que se llama Chains Is Gonna Come, de Sam Cooke. Un cambio va a venir, ese cambio hacemos parte todas, así que adelante, aporta tu granito. Running ever since. It's been a long, long, long coming, but I don't know, I don't know. Change has gotta come now. Ooh, yes it is now. Oh man, oh man. It's been too hard living, oh man. And I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the clouds. It's been a long, long time coming. I know, change has gotta come. Oh, yes, it is. There's a time I will go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me leave? Oh, he turned me down, and then I asked my dear mother. Oh, I said, mother, I'm down on my knees. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. I asked my brother, brother, help me, please. Oh, now. He turned me down, and then I go to my little mother, my dear mother. Oh, now. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know the change gotta go. It's been so long, a little too long, but the change has gotta go. Esta canción de Sam Cooke sonaba el día del funeral de Martin Luther King. La interpretación corría a cargo de Otis Redding. A change is gonna come. El cambio va a llegar. Y ellos, negros, explotados, pensarían, algunos que no y otros que sí, va a llegar. Y quienes creyeron en ese cambio, en esas mejoras, al final, pasados los años, han podido disfrutar y ver que, bueno, si bien en ciertos contextos esa esclavitud no es tan explícita, pero sí va por dentro de una forma más taimada, sí que es cierto que se consiguieron algunas mejoras y obviamente parte de esa buena onda la consiguió gente como Malcolm X. Por eso pincharon esa música el día de su funeral. Y este buen compositor, Sam Cooke, hizo otra canción mítica que sería el himno del trabajo esclavo en presidio, Chain Gang. Suena ahora en la radio de la Gózala. I hear something saying. Ah. the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, ah, ah, ah. Well, don't you know that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, oh, my, my, my, my, my, my, my work is so hard. Dentro de esta onda libertadora, y esto entra de esta canción contestataria que se iba forjando. Además de buenos músicos, había buenos poetas, y este es el caso de conseguiré pronunciar correctamente, de Langston Hughes. Él nació en Joplin, en Missouri, por allá por el 1902, y según cuenta la historia, y recoge muy bien en un blog que encontramos, que dice Espacio sobre el proceso de escritura, un blog de Javier Galarzans. Dice que el pequeño Langston se encontraba nació en el sur, en el bastión más sólido de la creación norteamericana, el sur de los linchamientos, de los trenes segregados. Dice, al mediodía llevaba la comida a la fundición en la que su padrastro se deslomaba trabajando por un salario inferior al de los obreros blancos. Dice, une la lírica de Shelley al tempo de los blues, al tono místico y religioso de los negros espirituales. Había un tono propio y dejaba perlas y reflexiones como esta que nos lee Ana. Yo no puedo escribir exclusivamente sobre las rosas y la luna, porque a veces a la luz de la luna mis hermanos ven una cruz ardiendo y un círculo de oscuras capuchas. A veces a la luz de la luna se ve un cuerpo moreno colgando, linchado, de una cuerda. Pero no hay rosas en su funeral. Bueno, genial. Muchas gracias ahí, esa participación voluntaria y espontánea, esa risa de fondo dentro del estudio. Y bueno, ya sabes que si quieres dejar ahí tus perlas literarias, tus reflexiones, tus locuras, tus gritos, puedes hacerlo un archivo de audio, nos lo mandas a debocasypuentes@gmail.com y bueno, encantadísimo, lo pincharemos en el programa y te hacemos un hueco independientemente de la temática o no, pero si es tu voz, tiene espacio en Radio ELA. De bocas y puentes florecen jardines. Driver man, he made a light.

in a whisper say we're free. Rumors flying must be lying. Can it really be? Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer. This is freedom day. Freedom day, it's freedom day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true, if free. Free. freedom day, it's freedom day. Free to vote and earn my pay. Dim my past and hide away. But we've made it freedom. Freedom Day. Escuchábamos estos dos temas de corrido, era el Drive Man y el Freedom Day. Están dentro del disco We Insist, Freedom Now Sweet. Insistimos, la libertad ahora. Este disco fue hecho a cargo de la dirección de Max Roach y recogió una suite con letra de Oscar Brown y la música del propio Max, que conmemoraba el centenario. Esta se me atraganta la voz así, no es por otra cosa, sino porque la gente que viene de acá, de oyente, y nos trae al estudio cerveza, y bueno, pero por favor, ya la cerveza sí, pero después del programa, porque si no, mira, se me pegan los labios y... En fin, bueno, iba diciendo que este álbum estaba hecho con motivo de la conmemoración del centenario de la proclamación de la emancipación de 1863, decretada por Abraham Lincoln. En este, o sea, hubo un primer disco que era el Freedom Now, y bueno, visto que había que volver a insistir, la segunda parte fue como We Insist, insistimos, la libertad ahora. Y la voz brutal, la voz femenina, era de Abby Lincoln, una cantante que hace poco que murió, pero nos deja temas brutales como este en su participación. En el primer tema que escuchábamos era el Drive Man, es una letra irónica, ¿no? que va hablando de los tiempos de la esclavitud, con un solo brutal del Coleman Hotchkiss. Y que me perdone mi profesor de inglés. Y la segunda, como decía, era el Freedom Day. Un tema ahí con swing, con un vibrante solo de Brooker Little. Este, como ya comentamos anteriormente, la mayoría de la música de hoy la sacamos de un buen reportaje que se hizo en Diagonal, en el número 129, allá por junio-julio, con artículos de Pachi Tapiz. Y tengo por acá los nombres, Irene Rubio y Pablo Elordui. Le mandamos ahí un saludo y le mandaremos el programa, seguro que igual les hace medio ilusión que le saquemos sus textos a través del audio, ¿no? Y bueno, que estábamos comentando que estábamos orgullosos de ser negros, ¿sí? Y nada mejor que uno de los mejores negros con las caderas de tiburón. Es el James Brown. I'm black, I'm proud.

vacation. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me my equality. La gran Nina Simone, una voz brutal y bueno, una buena terapia quizá esa de encauzar la ira y ese enfado de una forma, pues en este caso a través de una canción, ¿sí? No siempre, a pesar de lo que tu padre piense, no todos los antisistemas rompemos escaparates, a veces son... aquellos trupas, aquellos infiltradillos, ¿sí? que se visten como tal y son los que primero tiran la piedra. Así que no se piense tu padre que por tener estos pelos que tenemos y estas pintas medio raras, somos los que nomás que vamos prendiendo fuego. También construimos lazos, también construimos realmente buenas alternativas y vamos construyendo otros lugares de sueños y otros lugares de felicidad, ¿sí? Y si no, que nos miren a los ojos. Y bueno, el que esté libre, que tire la primera piedra, decían. Y aquí, en la siguiente canción que dice None of us are free, ninguno de nosotros está libre. Bueno, eso es relativo. Pero bueno, en cualquier caso, el Solomon Burke tiene este temita que sale en el disco de Putumayo, en el American Blues. Y None of us are free, o quizá sí que estamos libres. Bueno, eso va a depender un poco de la sonrisa que traigas. Así que arrancamos. None of us are free. And brothers, 'cause if you do, you can hear their voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free, one of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other, let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need, just to hear and to see. None of us are free. Isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not alone. Why? None of us are free. None of us are free. None of us are free. cause the world is getting smaller each passing day. Passing day. Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. Before none of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free. Y es posible que no estemos libres. Bueno, habrá que buscar esas llaves no muy lejos del fondo del mar para poder liberarnos. Decía el Solomon Burke, este tipo que empezó como predicador por allá por Filadelfia y es un pionero del soul y del country. Y bueno, que ha hecho otros temas ahí importantes como Everybody Needs Somebody to Love and Cry to Me. Llórame o algo así. No, no hace falta que me llores, yo no te voy a pedir eso. Te voy a pedir más bien que me bailes en todo caso. Y que bueno, ¿no? Y que para despedirnos esta noche, pues un poco de psicodelia y cerrando el programa de Black and Proud, de negro y orgullosa, ¿no? Pues nos vamos con el más psicodélico de todo, con esa guitarra del Voodoo Child de Jimi Hendrix. Y nos despedimos acá de la Radio ELA, de Bocas y Puentes, Flores en Jardines. Ya sabes que estamos los martes a la noche en un horario indefinido, pero como este, de 9 a 10, de 10 a 11. Así nomás cuando llegues de casa, cuando llegues a casa, enchufas el 100.0 de la FM. O bien en el internet también nos puedes escuchar y ya sabes, mándanos ahí tus colaboraciones a debocasypuentes@gmail.com y hay un blog por ahí con más o menos el mismo nombre. Y gracias aquí a la compa Ana que me acompañó a recoger acá las verduritas y luego se pasó por la radio para leernos ahí unas cosas y traerme líquidos que me embriagan y me dejan que me trastabillen un poco, sí, pero encantadísimo, está el estudio abierto. Y también a mi brother Shahli por allá lejos y Pablo, encantadísimos por las colaboraciones ahí. Así que nos vamos con Voodoo Child, Jimi Hendrix. Hasta que nos veamos. Chao. Bye. in this world. I'll be sure of the next one. And don't beat it. Yes. Don't beat it. De bocas y puentes florecen jardines.